¿Qué importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor si en medio está Jesús? ¿Qué importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor si en medio está Jesús? Mística unión verdadera que supera lo terrenal. Una pareja perfecta con divino amor esponsal. Dos personas, dos amantes han sellado su amistad, comprendiendo cada día que es de Dios la intimidad. Comprendiendo cada día que es de Dios la intimidad. ¿Qué importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor si en medio está Jesús? ¿Qué importa todo el amor si en medio está Jesús? Seres se aman, no hay engaño, todo es bondad. Hay libertad en el gozo y en el fuego serenidad. Si las penas sufren juntos, el camino tiene luz. Los temores se disuelven, aparece la verdad. Los temores se disuelven, aparece la verdad. ¿Qué importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor si en medio está Jesús? ¿Qué importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor? ¿Qué importa todo el amor si en medio está Jesús? Para siempre, Clara y Francisco. Clara y Francisco, para siempre. Para siempre, Clara y Francisco. Clara y Francisco, para siempre.